Bienvenidos a La Gila en Verano 2013. El programa de folk de Radio Laredo. Pues con el pasacalles del grupo pucelano Abrojo comenzamos este programa de La Gila en Verano. Buenas tardes, Tono Reguera. Hola, buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Hola, buenas tardes, Noé del Río San Sebastián. Buenas tardes, bienvenidos. Una tarde de verano más. Sí. Y además esta tarde ya Juan, en su saludo, Juan Leonardo Santo Domingo nos anuncia, dice él en la entradilla, el programa de Fall de Radio Laredo, pues esta tarde es Fall más Fall. Porque Fall al cuadrado, Fall, al cubo. Sí, exactamente, el programa y los dos grupos de Fall que además llevan en su nombre incorporado la palabra Fall. Vamos a estar hoy con los integrantes de dos grupos, uno soriano y el otro extremeño, el primero Menaya Fall, y seguidamente hablaremos con el grupo extremeño Yares Fall. Y todo esto gracias a la discográfica Several Records, que nos mandó estos trabajos que ellos editan y distribuyen. Muchas gracias a José Luis García en Madrid, y bueno, pues que gracias a discográficas como Several Records pues podemos divulgar y difundir todos estos trabajos de la gente que participa y que hace folk y que hace música y que son artistas. Que se escuche el trabajo que están haciendo por otras tierras, a sitios, pues por ejemplo, que aquí normalmente no llegan estas músicas, estas de Soria, de Extremadura, pues por lo menos darles difusión y aquí oír otras cosas también. Pero antes de empezar con ellos, vamos a comentaros un poco las actividades que tenéis relacionadas con la música tradicional y el folclore este fin de semana. Tono, coméntanos un poco. Pues antes del fin de semana, concretamente pasado mañana, el jueves a las 9:30 de la tarde, a las 21:30 horas, hay una cita que yo creo que es ineludible para los que anden por estos pagos. Pues vuelven a juntar, como hacen una vez al año, los componentes del grupo Saltabardales, y van a dar un concierto. Lo van a dar en la calle Peñarbosa, en Santander, en la misma calle. Lo organiza, creo que es el del bar La Pirula. Tocarán, creo que delante del bar o algo así, pero en la calle. Así que si queréis pasarlo bien, bailar pasodobles, bailar panceaos, con la marcha, los divertidos y bueno, pues lo bien que lo hacen, sí, nuestros amigos de Saltabardales. Además, una vez al año hay que escucharles. Es la única oportunidad que vais a tener de escuchar a este grupo. ¿Y qué más tenemos por ahí? Y luego el viernes, siguiendo prácticamente la misma tónica, el viernes se celebra ya el 22 festival El Carmucu en Elguera de Iguña. Es el festival más antiguo de los que se celebran en Cantabria. Es un festival que organizan el de la taberna Miguel en Molledo. ¿Lo del Carmucu es por el Carmen o no? Sí, porque pilla muy cerca del Carmen. De hecho, es el viernes, el Carmen es hoy. Por cierto, felicidades a mi madre y a todas las Cármenes. Eso te iba a decir, que se nos había olvidado. A todos los marineros. A las Carmen. Y pues con mucho tesón y muchas ganas y muchos esfuerzos, pues llegan a la 22ª edición del Festival del Carmucu. No lo olvidéis, en Elguera de Iguña. Bueno, y yo, saliendo de Cantabria, pues recordaros que si tenéis la suerte de poder acercaros hasta Mucientes, en Valladolid, pues en el patio del Aula Museo de Paco Díez tenéis el viernes 19 de julio a las 10 horas el grupo Tradibérica, nuevas músicas de raíz tradicional, con el propio Paco Díez, Jaime Vidal y Fran García. Pues nada, que os animamos también a que si viajáis un poco este fin de semana, pues que el viernes os acerquéis por Mucientes y por el patio del Aula Museo, que merece la pena conocerlo. Y una cosa que se nos olvida siempre, si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros a lo largo del programa, tenemos el muro de Facebook abierto, La Gila, el que es el perfil. No os vayáis a la página de la Gila, sino en el perfil, la Gila, y nos comentáis lo que queráis, y cuando estemos hablando con nuestros invitados, si queréis trasladarle alguna pregunta. Exactamente, y sin más dilación, pues nos vamos a hablar ya con los componentes, con dos de los componentes del grupo soriano Menaya Folk. Antes de ponernos en contacto con ellos vía telefónica, vamos a daros una pequeña cucharada de este trabajo, de este estupendo trabajo que han titulado Eclipse, y del que hemos elegido como primer tema el que da título al CD, Eclipse. Con el propósito de difundir el variado y rico repertorio de la cultura popular de raíz, de Soria en particular y de Castilla y León en general, nace en Soria en el año 2001 el grupo Menaya Folk, grupo compuesto por 6 músicos y que después de 2 trabajos anteriores, en el año 2006 editaron el titulado En Calabuela, y en el año 2010 el titulado Celtíberos, pues en esta ocasión, en el año 2012, editan el titulado Eclipse, que como ellos dicen es un estado de ánimo y en el que incluyen 13 temas en donde el oyente es transportado a paisajes épicos, ecos de los trovadores medievales, danzas populares, ritmos del Caribe, melodías celtas, en fin, cada una de las canciones responde a un estado de ánimo, una anécdota, un momento y un sabor diferente. Cada tema tiene su tiempo y su mimo, instrumentales o cantadas, melancólicas o divertidas. Todas son pequeños frascos de nosotros, sin más. Y para que nos vaya hablando e ir desgranando esta conversación en esta agradable tarde que tenemos hoy, tenemos ya en contacto a Alex, Alexander Guzmán Anezara. Hola Alex, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Tenemos un poco bajo? No, es así, vale. Hola. ¿Tú nos escuchas? Ahora sí, perfecto. Ahora, perfecto. Alex, sí, me oís, ¿no? Sí, sí. Nada, que nos hemos encontrado, gracias a José Luis García de Several Records, con un trabajo estupendo, el último trabajo que habéis sacado al mercado, el titulado Eclipse, con 13 temas, variopintos, y que, bueno, queremos que nos cuentes un poco, porque hemos hecho una introducción en donde contáis que es el Eclipse es un estado de ánimo. Cuéntanos qué estado de ánimo teníais vosotros cuando os pusisteis a realizar este trabajo. Pues la verdad es que cuando nos pusimos a hacer este trabajo teníamos, bueno, yo creo que como todos los grupos de música, estábamos un poco ahí en no la cuerda floja, sino en el sentido de decir, ¿qué pasa? Que no nos llama nadie, no hay conciertos, no hay nada, porque con esto de la crisis ha sido un varapalo terrible. Y lo que decidimos fue, mira, el poco dinero que tenemos lo vamos a gastar en hacer lo que nos gusta a nosotros, que es música. Y teníamos un montón de música guardada en un baúl, y pues hay temas que igual llevan ya años hechos y que los hemos ido dejando, que no los hemos tocado, que incluso ni los hemos presentado a los compañeros del grupo, y nos pusimos manos a la obra. Decimos, no podemos estar quietos, los músicos tenemos que tocar, o sea que, y no vamos a dejar esto por la situación, ¿no?, que hay actualmente. Mm-hmm. Y decidimos, pues eso, echarnos para adelante y hacer este disco. Ya. Eso es lo que hicimos. Ajá. Lleváis ya una buena trayectoria desde el año 2001 que pusisteis en marcha el grupo. 12 años han pasado y solo dos discos, o sea, es un poco quiero pensar que es lo que vos acabas de decir, muchas actuaciones, contacto con el público y poco dejarlo reflejado para la posteridad, esos dos discos, y supongo que repertorio tenéis para... Este es el tercero. Ah, este es el tercer disco, sí. Lo que pasa que hay que decir que nosotros somos también músicos de calle, casi todos, entonces somos... dulzaineros llaman en Castilla, nosotros aquí en Soria llamamos gaiteros. Uh-huh. y pues hacemos mucha más música, ¿no? Y sí que es verdad que tenemos un repertorio muy amplio, pues no sé, fue en el 2005 cuando después de 4 años de andadura, cuando decidimos hacer el primer disco, o sea que tampoco pasó tanto tiempo desde... Sí, desde porque eso te iba a decir que... origen. Hicisteis primero una maqueta con 4 temas o 5 que titulasteis como el propio disco, Menaya, en el 2005... Sí. En el 2003 en el 3. Maqueta. En el 3. Sí, 2003, finales del 2003. Y en el 2005, pues ya con esos 4 temas que habíamos hecho la maqueta, más otros tantos, pues hicimos lo que se llama Encalabuela, que es un disco, pues eso, más relacionado también quizás con la tradición, ¿no? Que lo que hacemos actualmente, hemos ido evolucionando, como los Pokémon. Hemos ido evolucionando y, pues eso, hicimos un disco... variopinto también, muy variopinto, pero pues eso, fue lo que se nos ocurrió en el 2005, cogiendo canciones que nos gustaban mucho, que nos sentíamos muy bien tocándolas, y poco a poco pues ha ido evolucionando. Dices que hablas en plural, ¿quiénes componen Menaya Folk? Pues somos 6 personas, Galo Gómez, que toca la batería, Javier Lázaro, que toca las percusiones manuales, Alberto Sanz, Tito para todos, que es el bajista y también canta, está Carlos Lázaro, que toca de todo, saxofón, gaita gallega, pito castellano, dulzainas, también canta, y luego pues está Breo Ámprego, que toca la guitarra y compone también, y bueno, todos componemos un poco, ¿no? La verdad es que el mayor peso de composición lo solemos llevar Breogán y yo, y luego hay ideas de todos, bueno, Tito también compone, Carlos, un poco entre todos, ¿no? La verdad es que nosotros trabajamos un poco un sistema grupal, o sea, nos gusta, a uno se le ocurre una idea, la lleva al local de ensayo y acaba siendo una canción de Menaya, eso es lo que está nuestro modo de trabajar. Pues para que nuestros oyentes entiendan esto que estás explicando musicalmente, hemos elegido un tema de los 13 que componen el disco. Es el tema titulado Funky Menaya, que es un tema recogido de una de las melodías más tradicionales de Castilla y León, que como son los titos. Los titos que además nos acompañan siempre en las giras de invierno. Tenemos una sintonía que son los titos también del grupo Son del Cordel. Ya llevamos 10 años poniendo estos titos siempre que hacemos el programa. En invierno cambiamos, ¿eh? En invierno cambiaron las sintonías. Digo, en verano, perdón. Sí. En verano cambiaron las sintonías. Sí, ahora tenemos una... La verdad es que... Sí, dime. Comentaros eso, que sí. Que muchas de nuestras canciones, algunas, en este último disco la gran mayoría son de elaboración propia, ¿no? Todas las melodías, que además lo curioso es que muchas de ellas suenan muy tradicional, siendo melodías propias. Y hay otras, como es por ejemplo la del Funky Menaya, que esas de las que teníamos metida en el baúl, que vienen de la raíz, porque una de las cosas que a nosotros siempre nos ha gustado desde el principio ha sido llevar la tradición, que la hemos mamado desde chiquitines nosotros, a la gente más joven y a todos los públicos, ¿no? Pues que unos titos de Begamián se entiendan de otra manera, ¿no? Que no con un funky, mezclado con un funky, pues es muchísimo más actual. Que sirva de puerta. Sí, te decía que sirva de puerta de entrada para las nuevas generaciones, hacerla un poco más, más audible para los jóvenes, ¿no? Efectivamente, y de hecho nosotros en los conciertos, en nuestro espectáculo, siempre explicamos pues que son, pues esto son una canción basada en una melodía tradicional de León, en la cual es un baile y se llaman Los Titos. Y a nosotros, pues pensando además, de hecho, la historia de esta canción es que, no sé si os la voy a contar un poco así rápido. Estaba yo un día escuchando el top ten de la música tradicional y iba escuchando unos titos, entré en un supermercado y había dos abuelos en la sección de carnicería, de una abuela y un abuelo, una pareja, y hablando y escuchando los titos, y los señores estaba diciendo, le decía a la señora con un chorizo en la mano, que no, y el abuelo le decía que sí, y la abuela le decía que no, y el abuelo decía que sí. Y de ahí salió, pues esto, este funky menaya, ¿no? Ahora lo oirán las personas que están escuchando. Los menayas empezamos a cantar, queremos hacerlo bien para poder disfrutar. Que sí, que no, que sí, que no. Nacimos en Calabuela con trastos y algarabía. Vamos a ir bajando ya esta funky menaya, una buena presentación, viva la gente rumbosa, viva la alegría. Y tenemos ya también incorporado a esta tertulia a Breogán Prego. Hola, buenas tardes, Breogán. Muy buenas tardes. Hola, está por la otra línea también Alex, así que... Hola, buenas. No sé si lo oyes, Breogán. Sí, sí. Vale. Aquí estamos, sí. Muy bien, pues ya estamos, como decimos en las gilas, acá estamos todos. Pues quería preguntarte, ya antes nos ha hecho una breve presentación Alex, y quería preguntarte a ti y ahora a Breogán un poco de los proyectos que tenéis para este verano en mente, de qué eventos tenéis ahora pendientes y previstos. Pues tenemos varios conciertos ya, digamos, cerrados, algunos en la provincia de Soria y otros fuera de la provincia, y lo cierto es que tenemos, bueno, no nos quejamos, siempre queremos más, ¿no?, pero no nos quejamos porque estamos teniendo fechas. ¿Proyectos a medio plazo? Pues nuestro objetivo es que se nos vaya conociendo cada vez un poquito más e irse saliendo de la provincia de Soria cada vez más. Una manera de conseguir el trabajo, vuestros trabajos, porque igual alguno más quiere conseguir los anteriores. Están todavía a la venta en Calabuela y Celtíberos y Eclipse, desde luego. ¿Cómo se pueden conseguir los discos, Breogán? Pues en la manera de conseguirlos, bueno, la venta directa, digamos, de lo que es el CD físico, el único que está realmente en tienda es el último, el Eclipse, uh-huh. Lo que es el formato físico. En digital sí se puede conseguir Celtíberos en iTunes y todas estas plataformas. Y en Calabuela, pues igual que Celtíbero, de manera física, pues contactando con el grupo directamente, sí, con la página web. Sí, además que eso, animamos a nuestros oyentes a visitar vuestra página, www.menayafol.es. Ahí podéis escuchar más temas de los trabajos anteriores y ver más cosas sobre el grupo Menaya Folk. Por cierto, que para que nuestros oyentes también vean la diferencia musical que hay de estos titos en plan funky Menaya, nos hemos pasado a una danza medieval, que además la música es tuya, Brogan. Está basada en melodías de los trovadores alemanes, la danza medieval. Y vamos a pasar a escuchar. Si nos quieres comentar un poco algo sobre ella, Brogan. Sí, pues mira, una de las cosas que quizá más choque a la gente cuando nos escucha, pues es precisamente esas influencias en algunos temas, de más que de lo que es la música tradicional, que la hay en muchos temas, también de esa música que está en el medievo y el renacimiento, ¿no? Y es, en este caso, pues, parte de nuestro patrimonio también, y es una forma también de acercar la música antigua con otro enfoque, ¿no? No solo ya la música folk, sino también incluso la música antigua, que, bueno, no quiero enrollarme mucho, pero al fin y al cabo mucha de música que tenemos en los pueblos y nuestra tradición, uh-huh. en realidad deben originalmente de composiciones hechas en esa época. Sí, sí, sí, sí. Es una forma también de recuperar nuestra tradición y nuestra cultura, que muchas veces pues se queda también anclada en sectores o en un público muy determinado, y llegar a un público más amplio también con esa música antigua que tenemos. Decíamos en la presentación que Eclipse es un estado de ánimo, y así lo vamos viendo a lo largo de los temas que vamos escuchando. Hemos pasado de unos titos en plan funky, hemos oído una música instrumental, ahora una música medieval, y podemos saltar a los carnavales, a otro estado de ánimo totalmente distinto. Hay un tema que habéis llamado el Decálitro, basado en la fiesta de carnaval de Abejar, ¿no, Alex? Sí, exactamente. Es un tema que propuso Tito un día, que trajo, porque él es de Abejar, que trajo sobre la historia de un señor del pueblo que todos los años les cuenta la misma historia, que volvía todo borracho de la fiesta, y el padre le decía que venga, que a picar leña y que venga al monte, y el chico, vamos, el señor en cuestión, ya muy mayor, le decía: padre, pero ¿cómo voy al monte si llevo un decálitro de vino encima, no? Y de ahí, pues Tito todos los años escucha la misma historia, le hace mucha gracia y dijo: pues voy a hacerle una canción. Además, surgió este decálitro, ¿no? Un decálitro lleva medido, ¿eh? Podría haber dicho sí, una arroba. Antes de un decalitro de vino, padre. Sí, sí, sí, sí. Antes de pasar a escuchar un momento del tema, coméntanos también un poco cuál es el nombre, el nombre del grupo, Menaya Folk. ¿De dónde viene el nombre de Menaya? Pues Menaya es un vocablo que se utiliza en un pueblo de la zona, más o menos de San Esteban, medio Gormaz, en Quintanilla de Tres Barrios, que es el pueblo de dos de los... Tenemos dos hermanos en el grupo, Javi Carlos y Javier. Sí, Javier, que son de allí, ¿no? Y un día, pues buscando, pensando que cuál era el nombre que queríamos, pues estuvimos viendo que había un nombre, una guerrera numantina, celtíbera, que se llama Menaya. Y él, Carlos, encontró en un libro de su pueblo que había una locución, una palabrita que significaba Menaya y que significa que esto es bueno, esto es mejor que, ¿no? Y nos gustó mucho eso de la palabra Menaya y se quedó así con esa palabra, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Esto es bueno, ¿no? Prueban el vino allí que son de la ribera y dicen, sí. Este vino es Menaya. Menaya, ¿no? sí. ¿Siempre habéis sido esta denominación desde el principio? Sí, desde que formamos el grupo, sí. Siempre nos hemos llamado Menaya. Uh-huh. Somos gaiteros y tenemos otro nombre como grupo gaiteros, ¿no? Pero siempre nos hemos llamado Dilo, Menaya, date ¿sí? publicidad. Los gaiteros 12 linajes. O sea, que 12 linajes, ahí es nada. 12 linajes, claro, aquí hay 12 linajes, que era donde quedábamos desde pequeñitos para ensayar, sí. en una plaza que hay en Soria con los escudos de los 12 linajes que había en Soria. Sí, dijimos. Este nombre le ponemos. Gaiteros 12. Bueno, pues ahora estamos con el grupo Menaya Folk, con ese trabajo titulado Eclipse, y vamos a escuchar un momento también de su tema que han titulado El Decálitro. Bueno, se nos está yendo el tiempo que queríamos dedicar a Menaya. Estaríamos muchísimo más con ellos escuchando sus temas, pero para eso os emplazamos a comprar el disco, escucharle detenidamente los 13 temas y de vez en cuando pues también bailarlo, porque para eso se hace la música, para bailar y para disfrutar. Alex, Brogan, muchas gracias por participar en la gila. A ver si hay suerte y os vemos por aquí pronto. En directo. A ver, sí, porque... es difícil, Cantabria es un fuerte muy complicado. Y mira que hemos estado ahí finalistas hace años en lo de, ¿cómo se llama? Este festival que hacen allí. El Prado, Sauga. El Prado, Festival de Prado. Festival de Prado, sí. Sí. Es difícil entrar en Cantabria. Y mira que nos gusta, que nos gustaría ir al norte, pero está complicado. Pues ya os damos nosotros. Somos casi vecinos. ¿Os presentasteis al concurso Escenario Prado? Sí, sí, y nos quedamos finalistas. Uh-huh. Y nada, estuvimos tocando en Castañeda un año. Sí, sí. Y es lo Es lo único que hemos hecho en Cantabria. Vaya por Dios. Mira, bueno, no fuimos a esa... Pues a ver si se animan los organizadores de festivales de Cantabria. Se y acuerdan otra vez de vosotros y os van llamando. Desde el programa La Gila hacemos ese llamamiento para teneros más cerca y disfrutar de la música en directo, que siempre pues anima más y se disfruta mejor. Como vais a disfrutar, bueno, antes de despediros, deciros que el que estornuda que sales. Que está acatarrado. Acatarrado un poco, sí. Acatarrado con los calores que hace Alex. ¿Pero cómo te acatarras en este tiempo? Es que vivimos en Soria, que esto es la Siberia ibérica. Bueno, pues cuidaros. Ahí han grabado Doctor Zhivago. Sí, exactamente. Pues no me extraña que paséis frío, porque en esa película se pasa todo el rato frío. Que nada, que deis un recuerdo al resto de los componentes del grupo Menaya, felicitarles por este nuevo trabajo. Y os queremos despedir con un tema que especialmente nos gusta, no solamente por su sonido, sino por la filosofía que encierra ya desde su título, que es Ya se verá. Decís en él que es muy soriana la expresión Ya se verá, toda una filosofía de vida, tranquilidad, relajación y una despreocupación de quien sabe que lo que ha de llegar ya llegará. Lo primero, los amigos, la familia y un rato de buena música con Menaya. Todo lo demás, ya se verá. ¿He pronunciado bien la frase en soriano? ¿Ya se verá? ¿O lo decís con algún acento que me he perdido? ¿Cómo lo decís vosotros? Nada, sí, ya se verá. Ya se verá. Bueno, pues Menaya Folk, ya se verá cuando vengáis por aquí. Vale. Venga, muchas gracias. Hasta siempre. Un saludo, Alex, un saludo, Brogan, y ya se verá. Pues con estas seguidillas de la ronda de Motilleja queremos anunciaros que ya se aproxima la Chicharra 2013 en Motilleja, Albacete. Nos ha mandado la información, como siempre, Jesús Tejas Juncos, nuestro amigo de la ronda de Motilleja. Recordaros que Motilleja es un municipio de apenas 500 habitantes donde se celebra esta fiesta, la Chicharra, que es una fiesta de música, baile y tradiciones populares. Durante 2 días y 3 noches las rondas recorren las calles y bares del pueblo tocando, cantando y bailando. A la vez se realizan otras actividades como muestras de encaje, de bolillos o gastronomía. La chicharra no es un espectáculo folclórico, es una fiesta lúdica, una forma de expresión y divertimento social. Se vive en la calle, no sobre un escenario, y todo aquel que se acerca a participar se convierte en actor, no en público. Durante los 3 días que dura la chicharra, las rondas participantes recorren las calles y bares del pueblo tocando, cantando y bailando a cualquier hora y en cualquier lugar. Y este año, además, con el problema de los dineros, que bueno, pues han tenido que solventarlo de la manera mejor, porque han tenido muy poca colaboración institucional, pero adelante sigue la chicharra con los calores y con el divertimento. ¿Qué podemos encontrarnos en la chicharra, Tono? Pues los que lleguen el viernes a las 9 de la noche, el pitero de Iniesta, con pita y tambor, anunciará ya la llegada de la fiesta. Y ya que están allí a las 11:30... reunión de los músicos y bailadores en uno de los bares del pueblo para iniciar la fiesta. El bar ya lo anunciarán allí, en qué bar quedan. Y durante toda la noche, pues recorrido por calles y bares de la localidad, anunciando la llegada de la fiesta. Luego el sábado, el 20 de julio, ya nos metemos de lleno en la fiesta de la chicharra. A la 1:30, una hora muy prudente para los que han trasnochado un poquito, ronda de las cañas por los bares del pueblo. Luego a las 6 de la tarde, después de la siesta, la ronda del cubata, también casualmente por los bares del pueblo. A las 7:30 hay un encuentro de bolillos para ver cómo hacen las encajeras esos trabajos de bolillos. Y a las 8:45 habrá un pasacalles de los dulceineros de Villamalea y ronda hasta la Plaza Mayor. Ya a las 8 de la tarde, encuentro de todas las rondas en la misma Plaza Mayor. Y a las 12 de la noche, música y baile a lo suelto en la verbena y en los alrededores. Y a partir de esta hora, hasta que el cuerpo aguante, pero luego en los bares y calles del pueblo. Luego el domingo les zumba candela el pueblo, les empieza a tirar agua, claro, por haberles rondado tantas horas, y se forma también ahí una fiesta muy importante. A partir de mediodía, de la 1:30 en la Plaza Mayor y alrededores, pues es el día del agua, y entre la 1:30 y las 3 de la tarde, pues se produce esa peculiar batalla en la que participa todo el pueblo, que digamos que se vengan un poco de tanto ruido y tanta jarana tirándoles agua a los músicos, a ver si siguen tocando con la que les viene encima. Bueno, nos vamos ya, sin más dilación, nos vamos hasta Extremadura, nos vamos con el grupo Yares Folk y con uno de sus componentes, que además es fundador y director del grupo, Santiago Timón. Vamos a presentar este último trabajo de este grupo, que tiene una larga trayectoria, como ahora vais a comprobar, y vamos a escuchar el primer tema que se titula Corridiño, y el disco se titula De Betonia a Lusitania. Yares Folk. Yares Folk es un grupo extremeño de música tradicional que aparece en la localidad cacereña de Tejada de Tietar. Precioso valle, aquel valle de Tietar, si no recuerdo mal, en las estribaciones de Gredos. A finales de 1978, en la actualidad, sus componentes proceden de diversas localidades de la comarca del norte cacereño, de La Vera, del Campo Arañuelo y de Los Ibores, donde la música popular constituye un elemento cultural de primer orden, algo que sin duda será determinante en la trayectoria musical del grupo. Dentro del espectro musical, Yares Folk ocupa un espacio propio con particularidades diferenciadoras y fiel a una línea de trabajo muy concreta: el compromiso con el hombre y la tierra, y a su vez un marcado carácter social. Por todo ello, en su repertorio la canción tradicional se mezcla con temas originales llenos de fuerza y de hondo sentir popular. Ya desde sus comienzos, hace casi nada, 34 añazos, 34 años ya de travesía. Yares ha estado siempre seriamente comprometido con su entorno natural e inmerso en el estudio y la interpretación de la música tradicional extremeña, dedicando especial atención a la cultura musical de la Trashumancia, donde se pone en manifiesto la perfecta simbiosis entre la música popular extremeña y castellana. Tomando como referencia los ritmos y melodías tradicionales, Yares los reelabora musicalmente dentro de su particular estilo lleno de frescura y fuerza, consiguiendo llegar con éxito a la mayoría del público heterogéneo y de las más variadas edades, tanto a los más jóvenes que los descubren por primera vez, como a los más mayores que sienten cómo esos ritmos hacen revivir en ellos los momentos más gratos de la juventud. Y para que nos hable ya más en extenso de esto que he presentado, pues tenemos, como decía Rodri, a un componente, a Santiago. Hola, buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, buenas. Muy buenas tardes, que tenemos que darte las gracias especiales porque además sabemos que estás en tus momentos de vacaciones veraniegas y te hemos hecho participar en este programa que hemos dedicado también al folk, porque ya te comenté que habíamos hablado con el grupo Menaya Folk y queríamos también hablar con el grupo Yares Folk, porque sí, los dos teníais como ese apellido, ¿no? El apellido Folk. Sí. Me aventuré antes a decir en vuestra comarca, en el Tietar, en el Valle del Tietar, que estabais en las estribaciones de Gredos. Sí, bueno, nosotros pertenecemos más que al Valle de Tietar, porque el Valle de Tietar es más bien de Ávila, aunque pasa por nuestra, también por la vela el Tietar, pero lo que se conoce como el Valle de Tietar es de Arena de San Pedro hacia arriba, claro. Todo eso de Pirralaves. Claro, y por ahí. Eso, ahí sí está Gredos, sí. En todo su paseo, claro. Sí, nosotros estamos en la comarca de la Vera. Si bien el río Tietar lo tenemos pegadito a nuestra comarca, la comarca más bien son las estribaciones de la sierra, toda la sierra, las estribaciones de la sierra de Gredos, y el río pues está como a 8 o 10 kilómetros ya en la llanura. Ajá. Bueno, pero más bien nosotros pertenecemos a la comarca de la Vera. Ya. Preciosa comarca, por cierto, ¿eh? La Vera, con la comarca con la que Laredo tiene mucha relación, gracias a que llevamos ya pues como 12 o bueno, 13, 14 ediciones de, va a ser este año la edición número 14 del desembarco de Carlos V. Que hasta Ayuste, la ruta de Carlos V desde Laredo, sí, a Ayuste, pues gracias, sí, a ellos hemos entablado buenas amistades con esa, sí, esa, sí, comarca y esa tierra. Concretamente con el municipio de Jarantilla de la Vera, donde yo paso el verano. Precioso, sí, pueblo, sí, Villanueva, sí, de la Vera, que está también precioso. Jaraíz, en fin. Uf. Bueno, pero Jarantilla de la Vera. Vamos a hablar del disco, del último disco, del noveno disco, porque además en la portada del disco se ve perfectamente ahí la zona, hay un mapa antiguo de la zona antiguo, sí, de la que estamos hablando, y el disco se titula De Betonia a Lusitania, y es, sí, vuestro noveno trabajo, si no recuerdo mal. Sí, efectivamente, nuestro noveno trabajo. Es un disco, se trata de un doble CD, el primer disco tiene 12 temas de nueva grabación, luego el segundo disco es un recopilatorio. Esto se hizo con patrocinio de la Consejería de Cultura, y entonces pues decidimos hacerlo así porque estábamos ya festejando casi los 35 años del grupo, y merced a esa subvención pues pudimos hacer este disco, que como ves creo que ha quedado lo bonito, más bonito de presentación y también de contenido. Como digo, el primer CD son 12 temas de nueva grabación, y después 20 que hay en el segundo CD, que es un recopilatorio de la trayectoria musical del grupo. Eso es, desde Cantata Extremeña, Monfragüe, Campos de Encinas, Cantares de mi Tierra, Por los Caminos de la Transhumancia, sí, Rondas en la Alboreá, y sí, lo recoge. Falta un par de ellos que por motivos técnicos no se han podido, sí, incluir, que es un trabajo didáctico sobre Antonio Machado, la estación de Antonio, sí, Machado, y canciones para el poeta, que son los que no se han podido meter. Porque ya se hicieron hace muchos años, y no estaba digitalizado y no se ha hecho. Ajá. Pero vamos, en general, pues sí. Bueno, sí, pues era vuestro primer disco. Este primer tema que hemos oído, El Corridiño, es un tema que pertenece a la parte inédita de Yares Folk, y vamos a escuchar un tema o un momento de un tema, no le vamos a escuchar entero para poder seguir hablando contigo, un tema de composición propia, además, porque muchos de los temas que están basados en temas tradicionales, pero también muchos son de composición propia, en este caso es de composición, sí, tuya, que eres, como dije antes, fundador y de tour del grupo. Es el tema Mi Tierra. Coméntanos un poco, Santiago, por favor. Bueno, ya, Mi Tierra es una canción que quiero invadir un carácter que si escucha beta no es. Normalmente todos los grupos por estamos muy apegados a nuestra tierra y es precisamente el amor hacia la misma y el amor hacia las tradiciones y en este caso a la cultura musical lo que nos impulsa a fundarnos, a hacernos y a seguir nuestra trayectoria, ¿verdad? Sin embargo, este tema pues, es un tema original dentro de una línea que yo llamo el folk testimonio, yo lo llamo así, porque no es una línea comercial, indudablemente, pero creemos que tiene su encanto y su belleza. Y en la letra vas a ver que tiene un carácter más bien generalista, es un carácter más universal, tiene un carácter más bien universal. Es un tema que puede que cualquiera de nosotros lo podemos asumir como nuestro y como un punto de amor hacia nuestra tierra, y así uh-huh. se llama mi tierra. Pues de aquel disco, de aquel trabajo de 1993 que titulasteis Campos de Encina, Mi Tierra. Sí. Tierra querida, quiere cantarte mi corazón, con el murmullo del viento, con el arroyo y la luz del sol. No te quiero olvidar, no te puedo olvidar. A mi tierra querida, quiere cantarte mi corazón, no te quiero olvidar. Tierra querida, quiere cantarte mi corazón. Soñando por los caminos, voy cantando esta canción. Con la armonía del agua, del viento y del ruiseñor. Amanecer de una tierra que lentamente despierta. Con la escarcha de la noche y el sol que alumbra la primavera. A ti tierra querida quiere cantarte mi corazón, con el murmullo del viento. Vamos a ir bajando la música para que nos dé tiempo a escuchar varios temas y tenemos en la línea como interlocutora Santiago Timón. Que como bien decía Rodri es el director, pero el grupo Yares, lo forma ¿quién lo forma? ¿Cuántos sois? Bueno, en estos momentos somos 7 personas. En estos momentos, sí. Porque el grupo ha tenido, como es lógico, a lo largo de una trayectoria tan extensa, uh-huh. tan amplia, diferentes formaciones. Además, habéis tenido el acierto, Santiago, habéis tenido el acierto de incluir fotografías de los diversos componentes que han ido a lo largo del tiempo formando el grupo Yares. Sí, ahí están todas las formaciones del grupo, excepto la primera, lo que podemos decir que fue el emblema del grupo ya de allá por el 78, o sea, al principio del 79, que no teníamos ni una foto de aquel grupito que lo hice yo recién llegado al cuerpo de profesores de sí. un grupito de estudiantes allí de Cajera que iban al instituto de Jaray, y eso fue el embrión del grupo Yares. A partir de ahí sucedieron las diferentes formaciones. En aquel entonces no había ni cámaras fotográficas. Y se me cuida. Desde luego, muchos no las teníamos, ¿no? Ya, exactamente. Dinos, que te hemos cortado, Santiago, perdona, disculpa. ¿Cuáles son los componentes? En los componentes, sí. Te decía que han habido diferentes formaciones a lo largo de toda la trayectoria, ¿verdad? Como es lógico, porque, bueno, es algo natural. El grupo se ha venido cambiando cada 6 o 7 años, 7 o 8 años, más o menos se producían diferentes cambios. Esto ha sido una constante en el grupo. Y ello ha servido en vez de para que el grupo iba hacia atrás y observa un poco, si ve la trayectoria musical del disco a través del recopilatorio, que el grupo ha ido adquiriendo pues más calidad conforme iban pasando los años, según iban integrándose nuevos miembros. En ese sentido hemos tenido mucha suerte. Y en la actualidad creo que somos un grupo muy redondo, un grupo muy muy interesante, y que tenemos que aportar algo, yo creo que digno e interesante en el campo de la música folk. En la actualidad, pues mira, lo forman Emilia, Granado de Jaray de la Vera, Roberto Jiménez, que es un aburense de Ávila, Primo mío Juanjo, Enrique de Quique de Bonal de Ibor, Tarallera y dos, Paco y Jorge. Yo soy la actualidad formación de la formación del grupo Yare. Vamos a escuchar otro tema, en este caso del trabajo Cantares de mi Tierra de 1997, La Rondeña Verata, un tema popular que además está adaptado y arreglado por Santiago Timón, con el que estamos hablando. Le escuchamos un trozo también. Santiago, ¿dónde podemos adquirir este disco de Betonia Lusitania? ¿Dónde nos podemos dirigir para conseguirlo? Pues creo que en los cortes inglés, en Madrid creo que está, aunque y luego en algunas tiendas por aquí por Extremadura, aunque normalmente donde mejor se adquiere este tipo de música es, como sabes, es en los conciertos en directo. Sí. También creo que en el Spotify por ahí lo tiene nuestro productor metido, ahí donde se puede adquirir. Bueno, hemos dicho ya al principio. El récord y ahí lo pueden adquirir. Sí. Eso es, hemos dicho ya al principio que. Tanto Menaya Fall. Y ahí lo eso, tanto Menaya Fall como Yares Fall, pues está editado y distribuido por Several Records. Hablabas, Fernando, de en los conciertos. Santiago, perdón. En los conciertos que se puede adquirir. ¿Cómo andáis de conciertos para este verano? Pues la verdad que no está mal la cosa, ¿eh? Estamos contentos. Fíjate que ha pegado un bajón tremendo con esto de la crisis, está afectando una barbaridad, ¿no? Porque las instituciones, pues dedican menos dinero a la cultura. Además, una de las entidades que aportaban bastante a través de su obra social y cultural es las cajas de ahorro. Nosotros hacíamos bastantes actuaciones con las cajas de ahorro. ¿Cuál? Que a las cajas ni inventarlas después de lo de Bankia y demás. Sí, no, por supuesto, no, evidentemente. Me refiero que, bueno, hay que ir a la obra social y cultural, ¿no? Que ya ni eso. Y ahí siguen estando, realmente no tendrían que estar quizás. Pero bueno. ¿Caja Extremadura se ha fundido con alguna de estas? Sí, se llama Liberbar, con Cajas Tour. Ah, sí, y con Caja Cantabria. Con Caja Cantabria se llama Liberbank. Sí, o sea que tenemos los dineros en los mismos sitios, Santiago. Además de los dineros, tenemos más cosas en común, porque vosotros decís que dedicáis una especial atención a la cultura musical de la transhumancia. Entonces, sí. La transhumancia, que hicimos un programa especial de la Gila hablando sobre ello. Pues desde Extremadura hasta el norte, hasta pasando por Castilla, no solamente es el trasiego de ganado, sino también la cultura, el trasiego de cultura, ¿no? De canciones, de bailes, de trajes, en fin, de anécdotas. Sí. Y vosotros lo reflejáis también en vuestro trabajo, y por eso hemos elegido un tema titulado Montañesa, como no podía ser de otra manera. Un tema bonito, nos quedó una versión prácticamente interesante, sí, la Montañesa. Eso, del disco Por los caminos de la transhumancia de 1999. Coméntanos un poco cómo fue la adaptación, cómo elegisteis este tema de aquí, de Cantabria. Bueno, pues ese tema me lo cantó una señora de Madrigal de la Vera. Antes había un componente del grupo, Vicente García, que era de Madrigal, que cantaba la rondeña también, pues ese. Y una señora allí de Madrigal fue la que nos lo dictó. Sí. Fue la que nos lo dictó. y hicimos la adaptación a nuestras posibilidades y a nuestra manera de entender la música folk, ¿no? Y elaboramos este tema que creo que, ha quedado un, que nos quedó un tema pues muy interesante y muy redondo y francamente bonito, que es como es La Montañesa. Pero nosotros la escuchamos a partir de una señora de Madrigal de la Vera. Uh-huh. A ella la habría llegado, no sabemos cómo. Por ejemplo, a mí me sorprendió francamente este tema, porque es muy curioso, un tema montañés, y que fíjate, una señora de Extremadura lo conocía. Sí, sí. La relación que tenemos, no solamente monetaria, vamos a escucharlo. Montañesa, no venga a mi rebaño, que me va a quedar presa en la red de desengaño, si va a Reynosa del Agua Nueva, que los mis amores son de otra morena, son otra morena, son de otra zagala, si va a Reynosa no beba el agua. Santiago, vamos a pasar ya a la propuesta del CD1, en el que habéis hecho nuevos temas, adaptaciones de nuevos temas. Coméntanos un poco cómo ha sido, cómo los habéis seleccionado y el porqué de esta nueva propuesta. Bueno, este disco, este es el primer CD del disco, es el número, CD número 1, que es un CD, un disco que lleva una serie de temas originales y un grupo también de temas populares. Los temas populares pues son los que tenemos nosotros a nuestro alrededor y echamos sencillamente mano de ellos y los metemos. Concretamente uno, parece mentira, el de la jota de, se llama la Revolvedera, pues es una jota de Bonal de Ibor, del el pueblo del cual procede uno de nuestros componentes. Y ese chico lleva con nosotros, que lleva con nosotros 12 años de grupo, y hasta ahora pues no la hemos escogido. Y ahí estaba, ahí. Por eso te digo que bueno, estaba esperando su turno. Sí, ahora nos llegó el turno de ella y pues la trajo para acá y ya la conocíamos y la decidimos introducirla en el disco porque es una jota muy muy alegre, muy especial, ¿verdad? Uh-huh. Y sencillamente nosotros en la comarca de la Vera pues hay una música, una gran riqueza en cuanto a música popular se refiere. No tenemos que, sobre todo en cuanto a canciones de ronda y rondellas y jotas de ronda y demás, no es más que sencillamente esa mano de ellos, porque está muy vivo, ¿eh? A través de los grupos fuera, a través de los coreanos, incluso a través de la gente del pueblo que lo siguen usándolo como elemento lúdico en los momentos adecuados, en los momentos determinados, como pueden ser la fiesta, como pueden ser las bodas. Es algo que está ahí muy vivo y entonces sencillamente tenemos que echar manos de ello. Otra cosa sería buscar más en otro tipo de canciones que se están perdiendo quizás porque son menos comerciales, sí, como, como es la canción de campo, ¿verdad? La canción pastoril, las melodías pastoriles, o la canción de los cabreros, o los temas de aladas. Eso ya se está perdiendo un poquito más, porque si tirarnos todos los grupos nos vamos más bien a lo más comercial. Sí. Es un débito que tenemos encima, pero bueno, no lo podemos evitar. Yo hace... Luego hay otra serie de... Sigue, perdón. Ahora te comento, no, sigue. Ya, luego hay una serie de temas originales del grupo, porque nosotros siempre hemos procurado en los discos pues meter algún tema original, con nuestro deseo de aportar algo, aunque sea con sencillez y humildad, pero de aportar algo también al campo de la música folk. Y en este disco hay unos temas originales, pero que están en la línea de la música tradicional, la música de la canción de ronda o de la jota de ronda. Uh-huh. Y luego hay otros temas pues, que no están en esta línea, que son sencillamente temas originales, como pueden ser los Betones, como puede ser Lustano, o como puede ser el Corriño, sí, porque el Corriño también está influenciado por el Corriño portugués. Y eso es lo que básicamente tiene, podemos decir que en síntesis que tiene este disco, una serie de temas originales, uno basado en la música popular y otros no, y después una serie de temas pues, populares. Hmm. Al hilo de lo que dices, se supone que Yares Folk va a ir, porque los temas que hemos oído de los discos anteriores parecían más de folclore, más de raíz, y esto último ya va como más en la línea de vuestro apellido, de folk. ¿Es el paso que va dando Yares Folk, centrándose más hacia beber en las aguas, en la fuente de la tradición, pero reelaborar lo más de lo que hacíais antes? Un poquito quizás más, eso efectivamente, quizás estamos en la línea un poquito, no somos fusión total, pero estamos en la línea más del folk actual, ¿verdad?, del folk evolución. Eso nos lo da también las posibilidades que nos ofrece la formación del grupo que tenemos en la actualidad. y los nuevos miembros han entrado. Ha habido un baterista, pues mira, tenemos batería. Ha habido un acordeonista, pues eso nos da mayor posibilidad, ¿entiendes? Sí. En este sentido, pues acometemos nuevas inquietudes en el campo del folk que anteriormente pues, no podíamos acometer porque nos faltaba quizás esa posibilidad. Hoy día nos lo adornan los nuevos miembros que han entrado. Ajá, vamos a ver una... Sí, vamos a ir una muestra de esto que estamos hablando. Hemos elegido el corte 8 del disco 1, del último que habéis grabado, que habéis titulado, pues, Pólvora Fina. La verdad es que estaríamos escuchando a Yares Folk, pues también todo el programa y mucho más, que además es lo que vamos a hacer, seguir escuchando. Y además te he de confesar que nos hemos guardado ya unos cuantos temas para los programas que hacemos en invierno, que son programas monográficos sobre temas concretos, y como queríamos dedicar uno a las guerras de África, pues nos hemos guardado el tema 2 que habéis titulado La Guerra del Moro, sí. Ese romance. La Guerra del Moro, sí. Pues ese ya le pondremos en invierno en el programa que te comento que dedicaremos a las guerras de África, aquellas guerras tan terribles. Santiago, queremos también que des un saludo a todos los componentes del grupo Yares, que tengáis una trayectoria tan larga como la de la que venís, o sea, que tengáis muchos años de existencia, que no abandonéis, no os desaniméis, que siempre que queráis, pues os pongáis en contacto con nosotros y hablamos un ratuco y nos damos ánimos unos a otros. Pues sí, pues muchas gracias, Rodrigo, de verdad, encantado de poder haber podido estar con vosotros, y bueno, que nos escuchen por ahí arriba, tan lejos, aunque como ustedes estamos bastante cerca y unidos por el tema de verdad el histórico de Carlos V, bueno, Jarandilla, sí. Yo en verano estoy por Jarandilla, sí, sí. Y la verdad que sí se siente cerca aquello, y la gente pues lo tiene como algo, como digo, muy cercano por la relación que existe. Hay excursiones, hay marchas, ¿verdad? Eso es. Eso ahora, porque realmente. Es la realidad y la historia. Claro, eso ahora con esta fiesta, pero realmente con Extremadura. Hicimos un programa también hablando sobre Extremadura y hablábamos de eso, de la relación tan importante que ha habido entre cántabros y extremeños durante toda nuestra historia, y la relación esa a través de la transhumancia, y la relación cultural y musical, etcétera, etcétera. Y que es muy viva y sigue siendo muy viva, y por eso os encontráis con señoras como la que comentabas antes, que recordaba todavía estas canciones, pues seguramente de cuando alguien estuvo por aquí y se las cantaron y les gustó, y ahí quedan, porque la música no tiene fronteras. Somos los seres humanos los que nos ponemos las fronteras. Santiago, nos queremos despedir con un tema que habéis titulado Nuestra Rondeña. Cuéntanos un poco sobre él y ya nos vamos hasta otra ocasión. Nuestra Rondeña es un tema original nuestro que pretende ser un homenaje a la Rondeña Berata. La Rondeña Berata es una de las manifestaciones musicales más, más que el más pequeño está esta comarca, ¿verdad? Donde hay una riqueza musical, folclórica tremenda. Esta rondeña es un tema muy hondo, muy fuerte, con mucha garra, con cierta reminiscencia, cierto parecido al fandango de Huelva o al bestial malagueño. Una vez era aquí uno de Málaga y estaban sorprendidísimos cuando escucharon estas cosas y decían que eran bestial. Digo, bueno, señor, son rondeñas. Uh-huh. son rondeñas para nosotros. Y son, como digo, unos temas con mucha fuerza. Y muy, muy, por aquí, por nuestra zona, pues son de los temas que más le gusta a la gente. Tienen mucho arraigo popular. Son dificilillos de cantar. Pero bueno, nosotros en el grupo tenemos buenos ronderos y lo hacen muy bien. Sí. Y esta nuestra rondeña pretende ser un homenaje precisamente a la rondeña, ¿verdad? Pero es una rondeña que en realidad hemos hecho nosotros y por eso hemos llamado así nuestra rondeña, un homenaje a la rondeña Berata. Pues con tanta fuerza como tiene la rondeña Berata, como tiene el grupo Yares Folk, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por estar en este tiempo de vacaciones, estar con nosotros en la gila. Te lo agradecemos enormemente, Santiago, y que disfrutéis con vuestras músicas, que el público disfrute con vuestros sonidos y con vuestra alegría. Muchas gracias, para mí ha sido un verdadero placer estar con vosotros, colaborando con este programa tan bonito. Y un abrazo y un saludo a todos vuestros oyentes, a todos los cántabros. Muchas gracias. Muy bien, a vosotros, Santiago. Muchas gracias, Santiago. Hasta siempre. Muchas gracias, adiós. Bueno, pues con esta rondeña, con nuestra rondeña de Yares Folk, nos despedimos. ¿Hasta qué día, Tono? Hasta el martes que viene, porque en verano no paramos, ¿eh? No paramos. El martes, día 23 de julio, justo dentro de una semana, tendremos nuevos invitados y vendrán pues las componentes del grupo cántabro Tente Nublo, que nos van a hablar de su, creo que es su segundo disco. Sí, se acercarán a... Vendrán por aquí a esta terraza, que ya nos hemos salido de la cocina, donde hacemos el programa, ya estamos ya en la terraza, en la tejabana esta que tenemos. Que no hace calor ni nada. Ahí ya, la verdad, es que ahora ya baja un poco el sol y la sombrita, ya empieza a correr un poco la brisa esta marina, pero... Que me pondré la camiseta de la gila. Sí, que se nos vea, imagen corporativa. Exactamente, vale. Siempre nos ponemos el polo naranja. Cuando vienen invitados. Si son por teléfono, no. Yo me he puesto el negro, pero bueno. Nada, oyentes, que muchísimas gracias. Sobre todo a aquellos que nos lo habéis dicho durante este fin de semana, nos habéis contado que sois oyentes más fieles de los domingos. Mientras estáis preparándoos para salir, para tomar los vermuses, oís la gila, pues bueno, pues para todos los que lo oís hoy martes en directo, mañana miércoles en diferido y los domingos, pues muchas gracias a todos vosotros, que para vosotros hacemos este programa. No del Río de San Sebastián, hasta la semana que viene, vale. Rodrigo Miguel Gómez Serna. Tono Regra Menéndez. Y nos vamos con nuestra rondeña del grupo Yares Folk. os esperamos el próximo martes en La Gila en Verano.